Amado Padre Celestial, muy buenas noches, amado Señor Jesucristo, y muy buenas noches, Espíritu Santo del Señor Jesús. A a esta hora de la noche de hoy, julio 31 del año 2020. Alabamos y glorificamos tu nombre, amado Señor Jesucristo, porque para siempre es tu misericordia. Por tu amor y por tu bondad, usted nos ha permitido llegar con vida hasta este día de hoy, julio 31 del año 2020. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor Jesús, y te damos gracias, porque usted es la roca eterna. Usted, Señor Jesucristo, es el que nos sostiene a todos los días, no importando cuántas dificultades pasamos a lo largo del día, porque tu palabra lo dice: en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso es que en esta noche, Señor Jesús, estamos llenos de paz, estamos llenos de consuelo, dándote gracias, amado Señor Jesucristo, por su amor y por su bondad, porque en usted nosotros tenemos paz, gozo, consuelo, tranquilidad, esperanza. En esta noche, amado Señor Jesucristo, alabamos y bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia. En tu palabra, Señor Jesús, existen muchas promesas. En tus palabras, Señor Jesús, nuestra vida está confiada, porque usted tiene un plan para cada uno de nosotros. Usted tiene un propósito, amado Señor Jesucristo. Usted nos trajo a este mundo con un propósito, y esa fe que nosotros tenemos en el Hijo de Dios, en la vid verdadera, en lo que nos trae paz, que solamente es en usted, amado Señor Jesucristo, y que no hay otro en el cual nosotros podamos confiar. Eso es lo que no nos hace menguar, nos hace más bien fortalecernos, porque todos los días buscamos tu rostro, Señor Jesús. En esta hora de la noche, alabamos, Señor Jesús, tu vida, porque usted está vivo. Usted es el Cristo después de la cruz, glorificado tres veces. Y a ese Cristo resucitado, no al Cristo antes de la cruz. Nosotros oramos al Cristo después de la cruz, porque usted es Señor Jesucristo. Usted vive y reina por los siglos de los siglos. Aún los siglos de los siglos no te pueden contener, porque usted es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y no hay nadie igual a usted. En esta noche, amado Señor Jesucristo, bendecimos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor Jesús, y te damos gracias por la vida de mi hermana Dora Santos. Yo te doy gracias por su vida. Te pedimos, amado Señor Jesucristo, que sea usted guardándola de todo peligro, de muerte, de robo, cualquier accidente, Señor Jesús, en la calle. Tu mano poderosa la ha guardado, porque usted le guarda su salida y su entrada a nuestra hermana Dora Santos. En esta noche, Señor Jesús, venimos orando por la familia López Moraga y por la familia López Caitán. Pedimos, Señor Jesús, por la salud de la prima de la hermana Dora. Oramos por Karen López. Hasta donde se encuentra Karen López en esta noche, te pedimos, Señor Jesús, que hasta donde ella está, tu gracia sanadora esté sobre ella. De igual forma, nuestra hermana Dora pide en esta noche que busquemos más de usted, Señor Jesús. Más de usted, Señor Jesús, para sentir paz en nuestros corazones. Nos unimos al clamor de nuestra hermana Dora Santo. Y eso es lo que queremos hacer, Señor Jesús, noche con noche, día con día. Y es de buscar tu presencia, amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo. En esta noche, oramos por los cuerpos enfermos. Si usted en esta noche que me está escuchando, usted se encuentra enfermo, usted amigo, hermano, estimado exalumno, porque yo te doy gracias, Señor Jesús. Hay muchos exalumnos que me están escuchando dentro y fuera de este país de Nicaragua y más allá de estas fronteras. Te alabo, Señor Jesús. Si hay alguno entre los radioescuchas que está enfermo, que ponga su mano donde le duele, en su cuerpo, para que sea usted, Señor Jesús, y su mano sanadora sobre esos cuerpos enfermos. Venimos orando por el que tiene presión alta, por aquel que tiene presión baja. Venimos orando por el que amaneció con la glucosa disparada, más de 150. Te pedimos, Señor Jesucristo, en esta noche, por aquel que tiene estrabismo en los ojos, aquel que tiene el oído tapado, Señor Jesús, aquel que tiene infección en las muelas, tiene muelas picadas, que tu mano poderosa esté sobre ese dolor de muelas. Solo usted puede hacer el milagro sanador, amado Señor Jesucristo. Te pedimos en esta noche también por aquel que le pica la garganta, le duele la garganta, tiene problemas en la faringe, tiene problemas, Señor Jesucristo, en la cintura. No se puede, Señor Jesucristo, doblar a recoger una chinela, un lápiz, porque le duele la columna. Oramos por los que tienen dislocada la columna, Señor Jesús. Oramos por los que tienen hernia en el ombligo, que tu mano poderosa esté sobre ellos. Hernia en cualquier parte del cuerpo, amado Señor Jesús. Te venimos pidiendo en esta noche por aquellos que les duelen las rodillas, aquellos que tienen empeine en el pie, aquellos que sufren del espuelón, que tienen ácido úrico, que tu mano poderosa esté sobre ellos. Y te pedimos, Señor Jesús, por aquel que está sano, pero tiene enferma el alma. Oramos por los que están sanos en esta noche, pero tienen enfermo el corazón. Señor Jesús, quita de nuestra vida y de nuestro corazón y sánanos de toda angustia, de todo temor. Oramos en esta noche, Señor Jesús, para que tu mano poderosa esté sobre nosotros, amado Espíritu Santo. Sea usted echando fuera de nuestras vidas todo aquello que a usted no le agrada. Porque aunque estemos sanos del cuerpo, estamos enfermos del alma. Señor Jesús, venimos orándote, suplicándote por cada uno de nuestros familiares, aquellos que no te conocen, aquellos que no buscan tu rostro, aquellos que no oran ni cuando están en las dificultades, Señor Jesús. Te pedimos, amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, para que usted nos libre, amado Espíritu Santo del Señor Jesús. Espíritu Santo, que usted es nuestro consolador, usted que habita en esta vasija de barro que es nuestro cuerpo, llamado la iglesia del Señor Jesucristo, perdónanos en esta noche. Ahí, hermano, hermana, levante sus manos al cielo y pídale perdón al Señor Jesucristo. Pidámosle perdón. En esta barca usted y yo estamos. Todos los días estamos fallándole al Señor Jesús. Dele gracias al Señor Jesucristo, que por su gracia no hemos sido consumados. ¿Cuántas cosas dicen esta boca y en la noche estamos orando? Señor Jesús, perdónanos en esta noche. Diga conmigo: Señor Jesús, me declaro necesitado de usted. Diga en esta noche: Señor Jesús, abra su boca, pueblo del Señor Jesucristo. Señor Jesús, somos necesitados de usted, amado Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, porque para siempre es tu misericordia. Y el pueblo del Señor Jesucristo dice: amén y amén. Recuerden prepararme su audio. Al final vamos a hacer la oración corporativa, todo el mundo clamando por sus peticiones. Yo voy a estar orando porque hay peticiones que nos envían, pero yo necesito que este programa, este altar familiar que lo hacemos todos, este altar familiar es para el Señor Jesucristo. Usted abra su boca, pueblo del Señor Jesucristo. Envíe un audio orando, clamando por sus necesidades. Si usted no quiere decir cuál es la necesidad, no la diga. Usted diga: yo tengo una petición delante del Señor Jesucristo. Y si es su voluntad, Él la va a contestar. Porque aquí el Señor Jesucristo no contesta caprichos, ni suyos ni míos. Amén. El Señor Jesucristo Mira un corazón contrito y humillado. No podemos entrar delante de la presencia del Señor Jesucristo con jactancia, soberbia y altivez de corazón. Así que en esta noche, mientras escuchamos, Torre Fuerte es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando usted dice el nombre del Señor Jesucristo, y no solo se queda el Señor, porque no se sabe a qué Señor estás enviando la oración, usted está invocando la Torre Fuerte. Vamos a escuchar la lectura bíblica en esta noche. Vamos a escuchar la lectura bíblica después de Gálatas. Perdón, después de esta preciosa alabanza. Ya les estoy dando el versículo bíblico en el cual vamos a reflexionar en esta noche. Eso es a la hora de la reflexión. Hemos estado hablando del fruto del Espíritu y vamos a hablar hoy de las obras de la carne. Ahí el Señor Jesucristo a usted y a mí ya nos descubrió. En más de alguna obra de la carne estamos haciendo. Así que vamos, después de esta preciosa alabanza entonada en labios de mi hermano Miguel Casina, que dice Torre Fuerte, hablando del nombre del Señor Jesucristo, que también a este Miguel Casina y muchas alabanzas no mencionan el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a pasar por alto eso, que no menciona el nombre del Señor Jesucristo. Escuchemos, Torre Fuerte es el nombre del Señor Jesús. Sagradas Escrituras en Hebreos capítulo 12, del verso 12 en adelante. Honramos la palabra de nuestro Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que botando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún Una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que había mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Bendito Padre eterno, gracias por tu santa palabra, gracias porque cada día nos edificas, gracias porque cada día nos fortaleces en el Espíritu a seguir, a continuar por estos caminos. Es verdad, cada día nosotros fallamos, te pedimos que perdones nuestras maldades, nuestras iniquidades. Queremos, Señor, en este momento ser fuertes en usted. Por eso le necesitamos cada día. No podemos seguir por nuestras propias cuentas. Sabemos de que usted, a través de su Espíritu Santo, es el que nos fortalece, nos redarguye de maldad y de pecado. Nos redarguye de tanta maldad que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras manos, en nuestros pensamientos, nuestro actuar, nuestro hablar. Por eso le necesitamos. Guíanos, Espíritu Santo, en este mundo terrible, perverso, en este mundo donde solo hay odio, maldad, egoísmo, egocentrismo, donde solo el hombre busca sus propios intereses y no le importa el de los demás. Ayúdanos en estas sombras profundas de tiniebla, en este mundo donde solo tu luz, a través de tu santa palabra, a través de la comunión con tu Espíritu Santo, nosotros podemos seguir adelante. Como decía el apóstol Pablo: no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás, prosigo al blanco, al premio suficiente de la gloria de Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque sin usted no somos nada. Usted es la vida que vence, y por eso nos ponemos en tus manos. Cada oyente en esta noche deposita su vida en tus manos. Yo me deposito en tus manos, mi familia, conocidos, mis amigos, cada radioescucha, cada hermano cristiano, cada persona que ha rendido su vida a usted, y por los que vendrán en un tiempo futuro, antes de que usted retorne a esta tierra. Ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra nación, que las personas puedan ver la luz admirable tuya y que puedan también reconocerte como Señor y Salvador, que se puedan arrepentir y que puedan tenerte en su mente y en su corazón, y que sigan tus caminos. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros familiares, guarda a nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestra nación, el mundo entero, Señor, que está bajo el pie del maligno, pero sabemos que con usted somos más que vencedores. Oramos, Señor, por esta nación. Solo usted puede guiar, solo usted puede cambiar mentes y corazones, solamente en usted. No seamos insensibles ante el dolor de los demás, y que podamos ministrar a tu pueblo. De una u otra manera, con esperanza de que usted ya viene pronto. Ayúdanos a proclamar este evangelio, estas buenas nuevas, estas buenas noticias a todos y que ellos puedan llegar un día a tus pies. Oramos por esas personas, Señor, el que está débil pueda fortalecerse y el que aún no ha llegado está bajo la promesa. Nuestros familiares no convertidos están bajo la promesa y la creemos porque tu tiempo es perfecto. Ayúdanos, Señor Jesús. Bendito y exaltado sea su nombre. Le damos gloria, honra, que solamente usted se lo merece. Amén. He derramado hoy mi vida buscándote con ansias. Aquel que ama mi alma sobre alas de paloma. Precioso de hacer un altar familiar en casa, estimado Radio Escucha, y que usted ahí está orando en familia, que deja este tiempo para conversar con el Señor Jesucristo, es que también involucramos a nuestros hijos para que también nos lean una porción de la palabra. Y eso, amigo Radio Escucha, eso no tiene valor. Porque un día usted y yo vamos a partir de esta tierra. ¿Y cuál es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos? Al menos el conocimiento del Señor Jesucristo, que eso no se le será quitado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos vamos a ir con la jarra de la salvación, que es el conocimiento del Señor Jesucristo. Todo lo que hay en este mundo se lo determina la polilla. Lo corroe la humedad, el oxígeno lo oxida, todo, hasta el perlín que usted y yo ponemos en la casa, que decimos que eso dura más que la madera, posiblemente que sí, pero no va a durar más que el que vive por los siglos de los siglos. Todo perece, todo. Usted y yo el día de hoy, miles de moléculas y de átomos de nuestro cuerpo están marchitándose. Cada día que vivimos, morimos. Y nos vamos acercando al encuentro precioso del amado Señor Jesucristo. Yo quiero invitarlo a usted, amigo Radio Escucha, a que sigamos leyendo la palabra del Señor Jesucristo. Violeta, su lectura bíblica preparada para esta noche. Buenas noches, estimados hermanos. Les saluda María Violeta. En esta noche quiero que abran sus Biblias en Gálatas 6. Y vamos a leerlo del versículo 1 al 10. La palabra de Dios dice así: Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrán motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Porque el que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu sembrará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. En esta noche continuamos en este altar familiar y nuestra hermana Marta Noguera quiere en este momento elevar un clamor. Así usted que está escuchando este programa es compartido. Porque somos el cuerpo, el Señor Jesucristo. Mi hermana Marta Noguera, bienvenida a este altar familiar del día de hoy, julio 31 del año 2020. Adelante con su petición porque el Señor Jesucristo nos escucha en todo momento. Buenas noches, mi petición es... Buenas noches, mi petición es... Que mis hijos tengan trabajo, mis dos hijos, Gabriel y Gabriela, que no tienen trabajo, y que el Señor se acuerde de mi petición que yo tengo, quizás sea en el tiempo de Él, por mis hermanos, mis sobrinos, por mis cuñadas, por todos ellos yo pido, y pido una restauración espiritual en mi vida, económica y financiera. Sí. Gracias. De la montaña hacia el mar, he derramado hoy mi vida buscándote con ansias, aquel que ama mi alma sobre alas de paloma. Señor Jesucristo nos lleva sobre alas de paloma. Por eso es que en esta noche usted y yo no podemos dejar de confiar en el amado Señor Jesucristo. Y cuando usted y yo estamos pasando prueba en lo más difícil, en nuestra mayor dificultad, en la mayor tristeza del día, de tu vida, de mi vida, solo recuerde que sucede como cuando... un alumno está haciendo un examen. ¿Qué hace el maestro? Calla. Porque ¿sabe por qué calla el Señor Jesucristo? Porque Él quiere ver cuál va a ser tu actitud. Si te le corres, vos y yo, a los problemas, o estamos creyendo al invisible. Es una dura prueba y te preguntes dónde está Dios. Recuerda que el maestro siempre está en silencio durante el examen. Él prueba a los mejores guerreros en las peores batallas. Él nunca te dará una carga que no puedas llevar, porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán. Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe. Paciencia, con sus promesas. Mostrad en mi habitación, a solas contigo, a solas contigo, hablándote entre lágrimas. Te digo no puedo, hoy lo dejo todo. Al oído y me dices no temas, hijo mío. Yo te estoy probando, resiste por favor, aunque duela. Te solo tú me puedes levantar. Solo tú, solo tú, solo tú. ¿Sabe de qué manera le amó el Señor Jesucristo a usted y a mí? De una manera que usted y yo no lo podemos cuantificar. Y a la muerte fue porque él me amó. ¿Cómo es posible que un Dios grande y poderoso envíe a su Hijo a morir por pecadores? Amor, y no hay forma en que el Señor Jesucristo lo llama a usted y a mí porque somos personas llenas de errores. Cristo no vino por los enfermos, no vino por los sanos. Disculpen el cambio de luces. Cristo no vino por los sanos, Cristo vino por los enfermos, por personas llenas de errores como usted y como yo. ¿Qué le parece? No crea que las congregaciones están llenas de santos. Sí, santos apartados. Son apartados. Recuerden los conceptos que hemos venido estudiando. Santo con S minúscula es un ser humano, un ser vivo que le late el corazón, le circula la sangre por todo su cuerpo y que ha sido apartado para la obra del Señor Jesucristo. Pero santo no significa perfecto. Santo significa apartado. ¿Y de qué manera te amó el Señor Jesucristo a vos y a mí? Que entregó su vida para salvarte, a vos y a mí. Su vida no escatimó. Hasta el final él se entregó. Y a la muerte fue. Así que en esta noche, dándole gracias al Señor Jesucristo y reconociendo que Él te amó, porque nadie nos va a amar más que el Señor Jesucristo. El esposo no va a amar más al esposo. Yo no voy a amar más a mi esposa, más de lo que a como la ama el Señor Jesucristo a ella. Ni ella me va a amar a mí a como me ama el Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya? O sea, nuestro amor principal tiene que ser por el Señor Jesucristo. No puede haber un amor terrenal más grande que el de Cristo. Hay diferentes tipos de amores. Una madre ama a su hijo con un amor que solo ella lo puede sentir, porque solo ella lo parió, solo ella lo cargó por 9 meses en esa placenta, en ese vientre. Nosotros los padres, que con un uñero ya nos está doliendo la uña y todo el cuerpo, no aguantaríamos un parto. ¿Por qué? Porque ese dolor solo fue diseñado el cuerpo de la mujer. Nosotros estamos diseñados para otro tipo de trabajo, porque ambos, el esposo y la esposa, somos importantes para la obra del Señor Jesucristo, somos importantes para el plan divino, somos un complemento. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Porque el Señor Jesucristo, el Padre eterno, el Dios eterno, en el huerto del Edén, no le dijo a Eva: Eva, vos solita multiplicate. No, le dijo a Adán y a Eva, a los dos: fructificado, multiplíquense. O sea, un hijo está hecho de dos, de padre y de madre. Un hijo no está hecho solo por la madre. ¿Con cuántos padres irresponsables en esta noche que están sintonizando este programa? O al revés, padres que se quedan papás solteros porque hay madres irresponsables. Bien, entonces, Ambos somos importantes en el plan divino de Dios, porque un niño se hace con el complemento del hombre y la mujer. Amén. Entonces, es importante que en esta noche reconozcamos el valor que tiene cada cónyuge. Nadie es más que nadie. Los dos somos importantes. Amén. No puede haber matrimonio solo con un virote solo, decía mi mamá cuando estaba en vida. Un virote solo, María Los Ángeles, es cuando está solita la persona. Ya anduve como virote solo, decía mi mamá cuando estaba en vida. ¿Sí? Así me decía, ese era un dicho que ella tenía. Entonces, en esta noche, después de hablar de ese aspecto importante, que somos un complemento del matrimonio, vamos a hablar de la obra de la carne y del fruto del Espíritu. Estuvimos hablando ayer, pero vamos a hablar de los frutos, de las obras de la carne. Vamos a ver, cuando usted y yo andamos en el Espíritu, andamos con paz, sonriente, con gozo. Hay unos que el fruto del Espíritu solo lo manifiestan el 15 y el 30, que tienen reales en la bolsa. Eso no es el fruto del Espíritu. Eso es fruto de tu trabajo y la quincena, pero eso no es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paz, gozo, tranquilidad, mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe, y contra tales cosas no hay ley. Pero ese es el fruto del Espíritu. Dijimos que solo hay un fruto. Usted no ande diciendo los frutos del Espíritu en plural, no. Hay un solo fruto. Ah, que tiene varios sabores, eso es otra cosa. ¿Está manifestado de varias maneras? Sí. ¿De cuántas maneras se está manifestando? Nueve características, nueve maneras el día de ayer. El fruto del Espíritu se manifiesta de nueve formas. Y no diga frutos, porque no existe frutos. La palabra del Señor Jesucristo dice el fruto del Espíritu manifestado de nueve maneras. Ah, pero eso es después. Ahorita vamos a tocar un tema muy espinoso, porque son las obras de la carne. Y en esta noche la pregunta es, de esta lista de obras de la carne que voy a compartir y que usted lo puede leer, léalo, lo animo. Busque ahí Gálatas 5, versos del 16 al 26. Yo creo que esta lectura fue la que hizo la Violetita de Gálatas. Bien, Gálatas 5, 16. ¿Lo tenés listo? Gálatas 5, 16. Busca rápidamente ahí en tu Biblia. Ya, si te mandan un enlace, cualquier noticia, rápido, le das clic, clic, clic y ya estás en la noticia. Pero se te pide que busques un versículo bíblico y es todo un mundo, es un protocolo. Buscarlo ahí sencillo, Gálatas 5, verso 16. Lo tenemos todo, nos fuimos. Gálatas 5, 16. Ahí es, dice mi hermana Migdalia, un super, hiper, mega, ultra, macro, extra saludo y que la gracia de Cristo esté sobre la vida de mi hermana Migdalia, que nos está sintonizando y que me manda así, ¿ve? Una señal en la mano y dice, ahí es, bendito el nombre del Señor Jesucristo, porque estamos unidos en el Espíritu. Vámonos, Gálatas 5, 16. Vámonos con la obra de la carne. Aquí Cristo nos va a desnudar a todos. Bueno, aquí va a sacar el Señor Jesucristo los trapitos al sol que tenemos usted y yo ahí guardaditos. Oiga bien, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Oíme bien, oíme bien. El deseo de la carne es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Escuché bien, escucha bien. Verso 18. Pero si sos guiado por el Espíritu, oí bien, no estás bajo la ley. Ah, ¿y cuáles son las obras de la carne? Y bajo la ley, escucha bien. Y manifiestas son las obras de la carne. Hoy están llenos los moteles ahorita. Están llenos los moteles. Están llenísimos los moteles hoy porque dicen fin de semana largo. Ahí están la gente moteleando y ahí están en el motel, están fornicando, están adulterando y están con su tapaboca. Cuando no se están contaminando con la boca, se están contaminando ahí abajo. Aquí dice el Señor Jesucristo. Y manifiesta, son las obras de la carne que son adulterio. Adulterio, escúcheme bien, escúchenme todos los adultos y adúlteros en esta noche. Adulterio, la primera obra de la carne. ¿Y usted cree que adulterio solamente son los que van a los moteles a pagar un ratito, 15 minutos, 20 minutos? Algunos pagan 3 y 5 minutos. ¿Usted cree que adulterio solamente es eso? Adulterio es cuando nosotros, los hombres casados y las mujeres casadas, estamos desde nuestros celulares deseando otras fotos. Usted se queda viendo ahí la foto. Clase trasero, sea varón o sea mujer. Ahí está el adulterio. El que ya vio y codició en su corazón, ya adulteraste. O sea que no hubo necesidad de que usted y yo vayamos a un motel para adulterar. Si adulteramos en nuestro celular, adulteramos con nuestra foto, codiciamos hasta que por la comezura de los labios se nos viene la baba, se nos cae la baba. Mire, esa es la primera obra de la carne. Vamos con la segunda, vamos despacito, con calma. Hay algunos que están transpirando ahorita, hiperventilando. Hacete al lado del abanico, que el Señor Jesucristo te está desnudando en esta noche. Vámonos con el segundo. Fornicación. ¿Cuál es la fornicación? Vámonos. Y nos vamos con los millennials en esta noche. Los millennials se casan detrás de la puerta. ¿Detrás de la puerta de dónde? Del cuarto de la señorita o del cuarto del señorito. ¿Por qué? Porque nosotros los padres somos culpables. Nosotros le permitimos sin supervisión que traiga a la amiguita y la meta al cuarto. ¿Y usted qué? Haciéndose, ¿cuál era el nombre? Haciendo de chaperona o de chaperón. Ahí está, tranquilo, ahí. Ay, usted en la silla abuelita, ahí en el porche y los chavalos en el cuarto. Y usted dice, ay, ahí están tranquilos. ¿Qué pasó? ¿Y que acaso usted no es el que compró ese techo, pintó esa pared, compró esos bloques? Dejó, se sacrificó de no beberse una cerveza y compró un bloque. El otro viernes no se bebió 10 cervezas, compró 10 bloques y así construyó su casa para que llegue otra persona a deshonrar esa casa. Vámonos, estamos hablando solamente con dos obras de la carne, adulterio y fornicación. Qué horrible este mensaje que está dando el profesor Auner en esta noche. Estos son los mensajes que no les gusta escuchar a nadie. ¿Qué pierdo yo? ¿Qué pierdo yo si este es el mensaje que me puso el Señor Jesucristo a predicar? Yo no lo puedo obviar. Vámonos, inmundicia. Número 3, en el hit parade de la obra de la carne, inmundicia. ¿Cuál es la inmundicia? Que en esa mente que usted tiene y que yo tengo, solo andamos cosas terribles, maldad. Quitémosle, robémosle, cobrémosle esto, cobrémosle de más, sacale. Ahí anda la inmundicia en la mente, ahí anda la inmundicia. Robale, matale, mentile, ahí anda la inmundicia. Por eso es que la Biblia dice que el diablo no vino sino con tres características: robar, matar, mentir. Dice mentira, roba y mata. Esas son las tres características de alguien que anda con todos los demonios dentro de su vida y que tiene obras de la carne. Vamos con la número 4, lascivia. Gente que desnuda a otras personas con solo la mirada. Tener unos ojos lasciviosos. ¿Usted me comprende lo que yo estoy hablando? Y no solo los varones. Hay mujercitas lasciviosas. Muy importante en esta noche que usted y yo entendamos este cuarto fruto de la carne. Vámonos con el hit para ahí. La posición número 5 de las obras de la carne. Idolatría. Idolatría. Usted, antes que viniera la pandemia, usted no iba a reunirse al cuerpo de Cristo, usted no iba a ninguna reunión a adorar al Señor Jesucristo, porque su niño estaba chiquito. Ay, es que estoy cuidando al niño chiquito. Crece el niño y ya usted ya no va ni se congrega a ningún lugar porque el niño está grande. ¿Ves? Está de 20 años y usted lo tiene que estar esperando a la 1, 2, 3 de la mañana que llegue la niña de 20 años y el niño de 20, 25 años. Y ahí está el pobre viejo y la pobre vieja en una silla abuelita en el porche platicando con el que cuida la cuadra y pitando los dos a la vez. Los dos se ponen con un pito a pitar. El viejo y la vieja que está esperando al jovencito de 20 años que el rey y señor llegue a las 2, 3 de la mañana de vagar. Y no tiene ni un oficio, no tiene beneficio, y ahí está. Entonces, usted cae en la idolatría. Usted está idolatrando a su hijo y a su hija. Cuando usted idolatra cosas materiales. No me toques ese televisor. No, pero no me lo toques ni me lo rocé con la mano. Usted está idolatrando un televisor. Ese es tu Dios. Los celulares, tu Dios celular. Tus peluches en el cuarto, que nadie te los quite, ni quiera Dios. Le arrancas la mano y le cortas la mano. Que nadie entre a tu cuarto, que nadie se acueste en tu cama, que nadie te toque ninguna prenda de vestir, que nadie te roce. Eso es una idolatría. Tus cantantes favoritos, estás idolatrándolo. Esa es la posición número 5 de este hit para ahí. Vamos con el número 6, hechicería. Hechicería, gente que practica hechicería desde que comenzó a jalar. Se fue donde unos brujos que no tienen poder, que son embaucadores, y te dijo que te bebieras esta pócima y vas a traer a tu novio, a tu novia, a tu marido, a tu esposa, que volviera a la casa. Entonces, ahí está la hechicería. Entierros que hacen en la casa, cabezas de pollo, que patas de chancho, y cuántas cosas y groserías y chanchadas. Ese es el número 6. Vámonos, hagamos un recuento. Dijimos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. El número 5 era hechicería, el 6. El 7, enemistades. Usted tiene enemigos por todos lados. Enemistades. Bueno, yo no voy a hablar de usted, voy a hablar de mí. Yo tengo enemigos por todos lados. Para que usted no se ofenda, pues, y aquí vamos en esta barca todo. Pleito, estar en pleito, siempre. Ese es el número 8. 7 enemistades, 8 pleitos, que usted esté pleito con el vecindario, con su mamá, con su papá, con el primo, con el vecino, con el sobrino. Y ahí te llegan a ver malagradecido o malagradecida. Te llegan a ver los días que están los sobrinos y los primos, los días que están libres, y los recibís con una gran cara de agrio, naranja agria, o como que tenés ácido úrico, pero en exceso a la suprapotencia, o ácido sulfúrico en el ambiente. Entonces, ahí están los pleitos. Ahí vienen los celos. Los celos, celo es inseguridad. Imagínense ustedes que yo ande celando a mi esposa María Luzar, o que ella me cele a mí a estas alturas del partido. Nunca la celé, nunca me celó ella. ¿O vos me celaste, María? ¿Vos me celaste alguna vez? Ella sabe lo que tiene, dice ella. Celos, iras, estarse enojando. Hay que enojarse, dice el Señor Jesucristo, pero que vuestro sol no se ponga sobre vuestro rostro. Usted enójese. Yo me enojo. Tengo un carácter fuerte, pero no más allá de ofender, de enojarnos, y menos aún la ira solo nos afecta al propio que la está practicando. Yo recuerdo que la última vez que me enojé bien fuerte, sí, se lo digo, fue en el año de 2016, y hay un alumno que lo recuerdo, que es de muy buena entraña, Recuerdo que a eso de las 4 de las 5 de la tarde me dio un enojo por una tarea y me dijo, profesor Auner, no se enoje, que se está cambiando de color, verde, rojo, parecía semáforo. Yo hubiera caído y yo sentía que me temblaba la mano. Pero es que se me subió la presión y cambié a rojo de tomate o a verde de limón. ¿Sí? Imagina ustedes. Ya no estuviera con ustedes ahorita predicando, si hubieran bebido un café negro en mi nombre hace 4 años. ¿Por qué? Porque yo me dejaba ir por estos enojos. Bien, o me dejo ir, pues, para que usted y yo nos entendamos, porque nadie es perfecto. Estamos buscando todos los días ayuda al Señor Jesucristo. Vámonos con la ira. Luego las contiendas, que son los pleitos, ¿verdad? Las disensiones, o sea, estar disentiendo de todo el mundo. Las herejías, o sea, creencias no correctas de la palabra del Señor Jesucristo. Envidia, estar envidiando todo, envidiando hasta los calzones del vecino. No podemos estar envidiando nada. Homicidio, ya vemos lo que pasa en este país de Nicaragua y a nivel mundial. Gente que mata por todo lo anterior. ¿Cómo llegamos a los homicidios? Porque hubo envidia, porque hubo herejía, disensiones, contienda, ira, celo, pleito, enemistad, hechicería, idolatría, inmundicia, fornicación, adulterio. Ahí nos sale en Canal 10 que los homicidios y las pasadas de cuentas son porque salió con su señora, salió con la mujer del otro y el otro llegó, el gran pistolero, el zambigote. Llegó con sus pistolas. ¡Ah! Y la que sigue es interesante, María Los Ángeles. Borrachera. ¡Qué raro! Esa deberíamos de quitarla porque eso no se practica aquí en Nicaragua. De manera mesurada no se practica en Nicaragua la borrachera. Solo en escala industrial. Borracheras. Orgías. Orgías es que tienen personas, un grupo de personas, sexo. O sea, ya cuando en la cama ya no solo está el esposo y la esposa, sino que está 3, 4, 5, 5, 6, 8, 10 personas más. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, oiga bien, no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué le parece? No heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Si usted y yo estamos practicando estas cositas ahí, porque que practiquemos una, usted dice, no, pues yo no soy adúltero, yo no soy fornicario. Ah, pero tenemos, idolatramos a nuestros hijos, idolatramos cosas, idolatramos algo y amamos a las cosas visibles más que al Dios invisible. Estamos cayendo en la idolatría. Claro que sí. Envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En esta noche la pregunta antes de finalizar, usted que me está sintonizando, hágase un autoexamen, un ejercicio espiritual. ¿Usted es heredero del reino de los cielos? No te me hagas el sueco y la sueca. Vámonos, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted es heredero del reino de Dios? No la responda. Respóndasela a usted a sola delante del Señor Jesucristo. Y pidamos perdón y misericordia en esta noche a Él. Antes de iniciar este periodo de oración, yo lo invito a que juntos clamemos delante del Señor Jesucristo en esta noche y pidámosle a Él que escuche nuestra oración. Recuerde enviarme su audio de oración en esta noche. Señor Jesús, en esta noche disponemos nuestro corazón a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz cuando oramos con usted. Señor Jesús, te suplicamos, escucha nuestra oración. Thank you. Señor, mi oración. Considera mi pensamiento. Atiende a la voz de mi clamor. Porque a ti oraré, oirás mi voz de mañana, oh Dios, de mañana me presentaré ante ti. Buenas noches, amado Padre Celestial, muy buenas noches, amado Señor Jesucristo, y muy buenas noches, Espíritu Santo del Señor Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre y te exaltamos a esta hora de la noche. Te damos gracias, porque para siempre es tu misericordia. Te venimos presentando a cada una de las familias representadas en esta noche, en este altar familiar. Oramos en esta noche de manera especial, amado Señor Jesucristo. Oramos de una forma especial por nuestra hermana Dora Santos. Oramos por su familia. Nos unimos al clamor de ella en esta noche, porque ella pide oración por su familia. Ella está orando junto a su familia, la familia López Moraga, y por la familia López Gaitán. Y pedimos por la salud de su prima Karen López, que tu mano poderosa esté sobre su vida. De igual forma, pide nuestra hermana Dora Santo que busquemos más de tu presencia, oh Señor Jesús, para sentir paz, gozo, tranquilidad y consuelo en todos nuestros corazones. Señor Jesús, en esta noche nos declaramos necesitados de usted. Todos los días necesitamos de usted. Venimos orando, Señor Jesús, por la mamá de nuestra hermana Dora, doña María López. Oramos por el esposo de doña Dora, Leslie Pérez. Te pedimos por su hijo José Ariel Cortés, para que sea usted dándole sabiduría a este joven con sus estudios universitarios. Y también oramos por sus tías, Ana López y Brunilda Gaitán. Oramos por las tías de nuestra hermana Dora. Dora Santo, oramos por sus tías, Ana López y Brunilda Gaitán. También te pedimos, Señor Jesús, para que tu mano poderosa esté sobre la vida de este joven universitario, el hijo de mi hermana Dora, José Ariel, y por su esposo Leslie Pérez, para que usted, Señor Jesús, sea usted guardándolo, protegiéndolo de todo mal, en tu nombre, Señor Jesús. Oramos en esta noche, venimos orando también de manera especial, amado Señor Jesucristo, y te pedimos en esta noche para que tu Espíritu Santo sea sobre la vida de mi hermano Sergio Rivera, para que tu mano poderosa esté sobre él, sobre su esposa, nuestra hermana Noemí, sobre sus vástagos, sobre sus hijos, Steven y Adrián. Oramos por la hermana Isabel, mamá de Noemí. Oramos por Ruth, la hermana Noemí, el esposo de Ruth, el hijo de Ruth, por la Maruca, y por toda la familia reunida en esta noche que están sintonizando este altar familiar. Oramos en esta noche, amado Señor Jesucristo, por nuestra hermana Migdalia. Te pedimos en esta noche que tu mano poderosa esté sobre ella, que tu Espíritu Santo sea ministrando su vida en esta noche, amado Señor Jesucristo. Usted tiene control de todos los sucesos que nos acontecen en nuestro existir. Te pedimos por Migdalia, por su hijo Cris, por su nuera, por el esposo de Migdalia. Sea usted cuidándolo y guardándolo en su centro de labores en esta noche. Oramos por todas las hermanas de Migdalia también, en esta noche, para que tu mano poderosa las cuide, la guarde, la sostenga y sobre todo les dé sabiduría para continuar en este peregrinar mientras llegamos a tu presencia, Señor Jesús. Venimos orando en esta noche, Señor Jesús, y sabiendo que usted escucha nuestras peticiones. Oramos por Marta Noguera. Oramos por Marta Noguera. Ella tiene peticiones delante de tu presencia, oh Señor Jesús, para que tu Espíritu Santo sea ministrando su vida, ministrando, Señor Jesús, y dándole sabiduría de tomar las decisiones correctas, amado Espíritu Santo de Dios. Oramos por Marisol Noguera Espinosa, que tu mano poderosa esté sobre ella, sobre sus hijas, sobre su hijo, sobre su nietecito. Venimos orando por Marixa en esta noche, sobre sus hijas, su nieta, en tu nombre, amado Señor Jesús. Venimos orando de una manera especial, amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, por cada una de las peticiones en esta noche. Venimos orando, amado Señor Jesucristo, por Mauricio Berrío. Oramos por Irving Berríos. Oramos por Julio Berríos, Javier Berrío. Que tu mano poderosa esté sobre él, Señor Jesús. En tu nombre, amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, oramos por los hijos de Mauricio Berrío. Oramos por Charo. En tu nombre, Señor Jesús. Venimos orando, amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, por Marixa Berríos. Te pedimos por cada uno de ellos en esta noche y su familia, para que tu mano poderosa esté sobre ellos. Venimos orando también, Señor Jesucristo, por Chepita. Oramos por el tío Roberto, para que tu mano poderosa esté sobre ellos. Oramos por Charon. Oramos, Señor Jesús, por la mamá de Charon, para que tu Espíritu Santo sea sobre ellos en esta noche. En tu nombre, amado Señor Jesús, solo usted tiene control de nuestra vida en esta noche. Señor Jesús, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Tu Espíritu Santo nos anhela a seguir adelante. Oramos por Arianoa en esta noche, Carolina Pérez. Oramos por Chepita. Oramos por Cintia, Daniel Hermida. Oramos por mi hermana Norma, que se encuentra en Perú. Oramos hasta donde ella se encuentra, hacia el lecho de enfermo, para que tu mano poderosa sea usted sanándola a ella, a su esposo, Ticona. Oramos por Julia Ticona y su hermanita. Oramos en esta noche por Eliezer Herrera, Francis Ardila, Ivania Quiroz, nuestra hermana Ivania Dávila, hermana Silvia Dávila. Oramos por nuestro hermano Jen y su esposa Patricia. Oramos por Kevin Amador, Job Valladares, Catherine, Kevin Lorente, Elizabeth Sotelo, Marixa Berrío, Marta Dávila, que nos está sintonizando en la ciudad de Masaya, Mauricio Berríos. Te vengo presentando por mi hermano Carlos García, a mi papá, a un Ignacio García, Nicaragua. Oramos por Rosario Dávila, mi cuñada. Te pido por Carlitos en esta noche, mi sobrinito, para que tu mano poderosa esté sobre ellos. Oramos por mi hermana Natividad, Raimundo, Roger Salas, Sergio Rivera, Marta Noguera y todos los que nos están sintonizando, amado Espíritu Santo del Señor Jesucristo, en esta noche. Oramos por María José Aburto Noguera. Venimos orando por ella, Señor Jesús. Te presentamos la vida de Gema Aburto Noguera. Te presentamos su vida, sus hijos, su esposo, su nuera. Oramos para que sea usted ayudándole, guardándole de todo peligro, de todo mal, amado Señor Jesucristo. Venimos orando por Eduardo Aburto Noguera, su esposa, su hijo. Te presento a mi esposa, María de los Ángeles Aburto Noguera, a mi hijo, a Auner Josué García Aburto. Te pido por mi Violetita, que tu mano poderosa siga guardándolos. Te pido por mi vida, te pido por Elizabeth Sotelo, por su hermano Gerland, por sus hijos. Oramos por los hijos de Elizabeth, por su mamá y por su papá, para que tu mano poderosa esté sobre ella en esta noche, en tu nombre, amado Señor Jesús. Hemos orado ante el Padre, En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo del Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo del Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo del Señor Jesús. Y el pueblo del Señor Jesucristo dice y vuelve a decir. Vamos a pedirle a Violetita que nos diga el texto para irse a dormir en la paz del amado Señor Jesucristo. Dos veces, despacito, porque hay algunos oyentes que no se lo saben. Entonces, va a decirnos la referencia bíblica para que nos acostemos en paz. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor Jesús, me haces vivir confiado. Amén y amén. Salmos 4:8. Otra vez, por favor. En paz me acostaré, para que el que no se lo sepa lo vaya aprendiendo. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Señor Jesús, me haces vivir confiado. Amén y amén. Salmos 4:8. Amén. Salmo 4:8. Así que en esta noche, si usted ya oró, siéntase tranquilo, usted no tenga miedo que venga el terremoto, que venga el temblor, que nos visite quien sea. Mientras usted y yo estemos dormidos en la paz del Señor Jesucristo, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Me despido igual que todos los días y estuvo con ustedes su hermano, su amigo, su pastor radial, Auner García, y me despido deseándoles que la gracia y la paz del amado Señor Jesucristo esté con ustedes. Pasen muy buenas noches y será hasta el día lunes. Recuerde que sábado y domingo cada quien hace su altar familiar, y el día lunes vamos a estar retornando con este programa, que hemos llegado a 10 años, María Los Ángeles, 10 años por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Bendito el Señor Jesucristo que nos ha permitido 10 años estar al aire predicando del amor del Señor Jesucristo. A usted no se le olvide mencionar ese nombre, que es sobre todo nombre. No diga solo Señor, Señor. No sabemos si es el Señor Vendelichaire, el Señor que pasa vendiendo nacatamales los sábados a las 6 de la mañana. No sabemos si es el Señor de la pulpería, sin faltarle el respeto a nadie. Usted diga el nombre de ese Señor. Si nuestro Señor tiene un nombre, su nombre es el Señor Jesús. Pasen muy buenas noches. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Voy a dejarles la última alabanza del programa de hoy, del día de hoy, mientras usted y yo finalizamos el día y ya buscando cómo descansar, escuchando que estamos a solas delante del Señor Jesucristo. Buenas noches. Una dura prueba y te preguntes dónde está Dios, recuerda que el maestro siempre está en silencio durante el examen. Él prueba a los mejores guerreros en las peores batallas. Él nunca te dará una carga que no puedas llevar, porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán. Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe. Paciencia, sus promesas. Postrada en mi habitación,